Marie-Marie en Compuche, Marie-Marie Capulamguien, Inche, Marilyn Caño y Pinguén, Mapuche Tenche. Bueno, Marilyn Caño es mi nombre, soy la huarquén del Lof Caño. La verdad que fueron unas semanas bastante difíciles, digo una semana porque ya vamos 2 semanas y no ha cambiado mucho la situación, si bien hay días que el clima acompaña y el fuego o los focos que quedaron del gran fuego están medianamente controlados, pero la situación empeora cuando el viento y el calor, como un día como hoy, empiezan a hacer volver a esos focos, ¿no? Así que digamos que estamos igual autoconvocando voluntarios, que de hecho se está acampando arriba en el cerro todavía, lo que es a la altura donde están los focos en este momento, y de hecho sigue llegando gente también como para acompañar la situación. Ahora se viene también como otro incendio por parte de, que sería la parte de atrás de la veranada del Loft. También es amenazante, si no se logra hacer una buena faja, eso implica que se consuma lo que queda de bosque nativo de este lado y pasaría lo que es la zona urbana. Estamos hablando de bastante kilómetros todavía, pero todo depende del viento, porque a través, lo que fue el 9 de marzo, este fuego que vemos acá, este foco, fue producto del incendio que se originó en las golondrinas, que en menos de 4 horas consumió todo el bosque de punta a punta. Entonces, se depende de eso. Si bien después de insistir y a través de denuncias públicas, digo en esto de que me ayudó mucho la difusión en pedir auxilio, porque si bien llamábamos a bomberos, a brigadistas, no había mucho movimiento, digamos, en lo que es esta zona. Se logró que un día vengan a trabajar brigadistas y un helicóptero que sacaban agua de acá para tirar ahí donde está ese foco. Durante la mañana se pudo contener, pero después empezó el calor como hoy y también se volvió a levantar. O sea, como que a simple vista se nota todo tranquilo y controlado, pero bueno. Les repito, depende todo del viento y el calor. Bueno, nosotros de lo que fue el día 10 de marzo ya empezamos a convocar, y gente que también se fue sumando porque, bueno, veían la información en las redes de que había llegado Los Caños, más que nada Pulanguien y gente amiga. Se fue corriendo la voz y así nos fuimos organizando. También en un momento teníamos un lamien que estaba trabajando acá cercano a lo que es el Loft, en un campo lindero. Él estaba trabajando en la veranada, cuidando animales, cuando lo alcanza el fuego, y entonces quedó en carácter de desaparecido. También nos organizamos desde acá, desde el Loft, para salir a buscarlo y para también seguir apagando los focos que seguían claramente encendidos y avanzando por lo que es por lo bajo, digamos. Nosotros nos moviliza mucho la conexión que tenemos con este territorio. Yo soy la quinta generación acá. Siempre nos mantuvimos en el territorio. Acá tenemos la autonomía. Y nuestra espiritualidad se basa justamente en esto. En el lemo, en el bosque, en la mahuida, en el huincul. Entonces esa conexión es tan fuerte que hoy nos obliga no solamente a vernos en peligro porque no llegó a la casa, sino porque se está consumiendo lo que queda de bosque nativo, y ahí habitan fuerzas que son muy antiguas. Entonces esas fuerzas van a abandonar el territorio y se va a empezar también a secar si nosotros no defendemos ese espacio, ese lugar, que muchos ven como un simple bosque que quedó ahí y que posiblemente se salve o no, pero para nosotros sería parte de nuestra cultura se sigue ardiendo por un fuego capitalista. Entonces creo que eso fue también lo que movilizó muchas comunidades a que se acerquen y a gente que se convocara para apagar el fuego. Esto lo del consumismo, de qué es lo que nosotros estamos usando como turismo, porque acá también se está... Este bosque se está defendiendo desde hace mucho tiempo. Ahora es el fuego, pero antes eran las pistas de esquí que lo amenazaban. Entonces, esto llamara a la reflexión de decir, a ver, ¿es necesario tener que talar un bosque para usarlo como un atractivo turístico para pasar un domingo? Porque se está destruyendo, no solamente que se destruye, nos afecta como mapuche, como vecinos, como pobladores, sino está afectando al mundo entero. Si no tenemos bosque, no tenemos agua, lo poco que queda se está contaminando el aire. Eso afecta tanto a los animales, a las personas, y el mundo está convulsionando completamente. O sea, este es un llamado a reflexionar como pueblo mapuche, al pueblo argentino también. O sea, tenemos que poner en la balanza, ¿no? ¿Es necesario meter la mega minería? Yo creo que se puede pensar desde otra forma para, si realmente queremos llevar como un buen vivir, esto, defender la vida de los territorios.